ignorándome toda la gente. Ya de pronto mi suerte ha cambiado. Y de pronto me vi entre gran gente. Esa gente fingirse dichosa frente a un mundo vulgar y embustero. Gente hipócrita, ruin, vanidosa, que de nada le sirve el dinero, que se muere lo mismo que el pobre. Y su tumba es el mismo agujero. Y ahora voy por distintos caminos, persiguiendo tan solo al destino. Y entre pobres me siento dichoso, que si amando doy mi amor entero. Con los pobres me quito el sombrero y desprecio hasta el más poderoso. Jamás me lo humillo. Jamás me lo humillo.